electricidad desde los primeros años. Despierta, mi vida. Despierta. Más unidos en nuestra familia. Rocío y yo hemos tratado de estar con Margarita y Pablo compartiendo todos sus adelantos. Bueno, es importante decir que también hemos compartido los momentos difíciles. Cuando las cosas no salen como uno quisiera, pero con amor, todo es más fácil de ser superado. Cuando Margarita nació, estábamos sorprendidos de cómo, siendo tan pequeñita, nos enseñaba cada día una forma nueva de decirnos cosas con su cuerpo. Reaccionaba a nuestros cariños, a todo lo que le decíamos. Sus manitas agarraban muy fuerte lo que tocaban. ¿Y mi dedo? Luego no lo quería soltar. ¡Qué buenos reflejos tenía! Porque los niños de recién nacidos solo actúan por reflejos. Es decir, con movimientos de su cuerpo de manera involuntaria. Creo que fue por abril que estábamos muy emocionados con la fiesta del pueblo. Pues, ¿cómo no? Si esta es nuestra tierra. Aquí nacimos. Aquí crecimos. Nos fuimos a la plaza. Estaba repleta de gente y la noche muy estrellada. Pablito iba bien abrigado y aunque era tarde estaba muy despierto, viéndolo todo. El ruido de los cohetes ni nos dejaba platicar. Y Pablo, pobre, abría los ojitos muy grandotes viendo las luces de colores en el cielo. Pero el ruido, este parecía que no le gustaba nada. Nomás se abrazaba fuerte a su madre y sus manitas las abría y como que temblaba. Pero esto era normal porque todavía actuaba por reflejos. Sí, mija, pero ya deja de hacer piruetas y bájate de esa barra. Ven, aquí te sostengo. Una, dos, tres. Ay, mira, ya se va, Don John, vamos a alcanzarlo. ¡Órale, corre los cuatro! Sí, poco a poquito, como van creciendo y madurando los niños, aprenden de lo que ven, de lo que oyen, de lo que tocan, huelen y de lo que comen. Bueno, como van logrando mayor control sobre su cuerpo, se vuelven más activos. Solo actúan por reflejos. El chupar, agarrar con su manita fuertemente un objeto, agitarse ante ruidos fuertes o voltear la cabeza cuando se le toca la carita. Cuando se le toma de las dos manitas y se queda colgando, comienza a mover las piernas como si quisiera caminar. Todos son reflejos, pero estos son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ellos se desarrollan otros movimientos del cuerpo, pero ya de una manera más controlada. Ahora que estuvimos en la fiesta del pueblo, a Rocío se le ocurrió un juego con Pablito. Antonio, tú escóndete detrás de la banca y a ver si Pablito te encuentra. Sale. ¿Y qué me escondo? Hasta me tapaba con el chal de Rocío. Y cuando me asomaba y decía cualquier cosa que se me ocurría, Pablo se estiraba empujando con sus piececitos las piernas de su mamá. Me buscaba y buscaba, soltando la carcajada cuando yo le hacía caras chistosas. Estaba bien empinado y es tan listo que siempre adivinaba por dónde iba yo a aparecer. ¡Ah, cómo nos divertimos! Antes tuvo que pasar algún tiempo para que Pablito pudiera moverse tan ágilmente. Al principio estaba acostadito. No movía más que la cabeza para uno o para otro lado. Y movía sus manitas. Luego le sonábamos cascabeles o campanitas para que siguiera el sonido. Ya después él intentaba agarrarlas con sus manitas. Cuando pudo lograr sentarse, jugábamos a aplaudir. Le cantábamos, lo recostábamos y le movíamos las piernas para adelante y para atrás. Le daba muchísima risa. Esto le ayudó a fortalecer sus músculos. Luego ya recostado se volteaba de lado. Ya no le gustaba estar boca arriba, mirando el techo nomás. En verdad que a veces uno no se da cuenta cómo progresan los niños a esa edad. Si yo juego con mi mamá, abro los ojos, los vuelvo a cerrar. Cuando juego con mi papá, abro los brazos, los vuelvo a cerrar. Yo imito a mi mamá, abro la boca, la vuelvo a cerrar. Bueno, llegó el momento en que nos cansamos y decidimos regresar a la casa. Y Margarita, que nunca se cansa, fue recogiendo piedritas por todo el camino. Buscaba las más chiquitas, las tomaba con sus dos deditos y las iba guardando en la bolsa de su vestido porque está haciendo una colección de las que más le gustan. ¿Qué habilidad tiene ya Margarita para tomar cosas chiquitas? En cambio, Pablo, cuando quiere coger algo lo tiene que hacer con toda la mano. Intenta muchas veces hasta que se queda con lo que le llama la atención. Nosotros lo dejamos practicar y bueno, también le ayudamos un poquito y lo animamos. Ahorita lo importante para Pablito es que ya intenta caminar. Luego de lograr sentarse, los niños comienzan a querer ir hacia todas las cosas que desean. No se conforman con seguirlos con la mirada. Comienzan a gatear. Y gateando, gateando, se van parando, sosteniéndose de los muebles. ¿A cómo son listos? Así es, mi Pablito. Y es importante que lo animemos, ¿o no? En la fiesta del pueblo, ¿verdad, Antonio? Sí, cómo no. Bueno, es hora de darle el pecho a Pablo, así que manos a la obra. Muy bien. A ver, vente, Margarita, ya es hora de dormir. Yo te ayudo a cambiarte. Yo todavía no me quiero ir a dormir. Claro, Margarita no quería irse a dormir porque estaba muy emocionada con todo lo que pasó en la plaza. Y como además el abuelo le había regalado esa mañana un libro de animales, pues quería ojearlo. Bueno, vamos a ver los animales un ratito. Mañana me seguimos, ¿de acuerdo? le ayudé a ponerse su camisa de dormir. Ella solita se sirvió una taza de leche tratando de no tirar nada. La acompañé a lavarse las manos y dientes. Y nos sentamos en su cama a ver el libro. Y así, sus manitas pasaron cada hoja con mucho cuidado. Además, se nota que Margarita ha aprendido a tratar bien los libros. Cuando le contamos alguna historia, le gusta muchas veces ponerse a dibujar. Pero ese día se quedó profundamente dormida en mis brazos. Otro día temprano preparamos todo para bañar a Pablo. ¡Ah, cómo le gusta el agua! Se la pasa chapoteando y golpeando con sus manos el agua. Y cuando se salpica la cara, cierra los ojos y hace muchos gestos. Cuando lo secamos y está listo para vestirse, Margarita siempre dice... ¿Les puedo ayudar? ¿Puedo hacer meter los botones en el agujerito de la camisa? Bueno, abotonale su camisita a tu hermano. Eso, muy bien. Perfecto. ¿No te sobró ningún botón? Y tu hermanita se ve muy guapo porque tú le ayudaste. Mejor escuela en los primeros años. Los niños sienten y perciben a través de su cuerpo y poco a poco, con el contacto con sus padres y con los objetos, serán capaces de coordinar sus movimientos desde los más gruesos hasta los más finos y precisos. Con palabras, caricias y cuidados amorosos, podemos acompañarlos y disfrutar de su crecimiento, ayudándolos al mismo tiempo a desarrollarse sanos y felices. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro. Lorena Redoño Lujano, José Luis González Romero, Rebeca Herrera Márquez y Hernando Penicho Osorio. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Llanes, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.